El 25 de enero celebramos en la iglesia la fiesta de la conversión de San Pablo Apóstol. Un día muy importante en la historia de la salvación, de hecho. Un día en el que se convierte uno de los más acérrimos perseguidores de los cristianos. San Pablo era un hombre muy culto. Era judío, pero también era ciudadano romano. Fue alumno del gran Gamaliel, un rabino muy respetado, muy respetable, y era muy celoso de su fe judía. Realmente era un buen hombre. Se esmeraba en cumplir la ley de Israel a rajatabla. Y de pronto se da cuenta que hay un grupo de personas, seguidoras de un tal Jesús de Nazaret que murió en una cruz y que dicen que resucitó, que comienzan a causar revuelo, que comienzan a trastocar con sus predicaciones aprendidas de Jesús mismo, creencias, principios de los judíos, y muchos de los judíos comienzan a formar parte del grupo de los cristianos, lo cual le provoca miedo, y el miedo suele llevar a las personas a perseguir a aquel a quien le tienen miedo. Esto no debemos perderlo de vista. El miedo suele llevar a las personas que tienen miedo a perseguir a aquel al que le tienen miedo. Y por eso es que Pablo, siendo tan celoso de su fe y teniéndole tanto miedo a los cristianos que comenzaban a mostrar ese crecimiento, comienza a perseguirlos. Él es testigo del asesinato. Le decimos martirio, que de hecho lo fue, pero a fin de cuentas fue un asesinato, la lapidación de Esteban, el primero de los mártires cristianos. Y fíjate que para no mancharse las manos, lo que hizo Pablo, Saulo de hecho, su nombre es Saulo, lo que hizo fue simplemente detenerle el manto a todos los que estaban apedreando para que el manto no les estorbara, se lo quitaron y se lo dieron a Saulo. Entonces Saulo se puso a detener los mantos de los que estaban matando a pedradas al primer mártir cristiano, Esteban. Él fue testigo y de esa forma fue cómplice indirecto, pero esa escena lo sacudió, algo le movió ya en el fondo, no se quedó tranquilo con lo que vio y tampoco con lo que hizo. Aún así decide ferozmente perseguir a los cristianos y la emprende hacia Damasco con el afán de ir a acabar con los cristianos que estaban establecidos por allá. Él quiere ir a arrestar, de hecho, a los cristianos en Damasco para llevarlos prisioneros a Jerusalén y que sean castigados. Pero en el camino, ya cerca de Damasco, al mediodía, de repente lo envuelve una gran luz que viene del cielo, lo ciega y se cae al suelo. Fíjate que hay un error muy común cuando se suele pensar o cuando se suele imaginar la conversión de San Pablo. Se lo suele imaginar cayéndose de un caballo y además de noche, pero en realidad eso no sucedió. Él no iba en ningún caballo, y esto sucedió al mediodía, él así lo refiere. Los pintores, por alguna razón, quizás para hacerlo más dramático, o porque se les dio la gana, o porque así se lo imaginaron, lo pusieron cayéndose de un caballo. Y yo creo que lo suelen pintar de noche para poder resaltar la luz que ciega a Pablo y que contraste contra algo, ¿no? Pues en este caso contra la oscuridad, pero este acontecimiento sucedió cerca del mediodía. En palabras de Pablo mismo, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 22, en el camino cerca ya de Damasco, a eso del mediodía, de repente me envolvió una gran luz venida del cielo. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo le respondí: Señor, ¿quién eres tú? Él me contestó: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Entonces yo le dije: ¿Qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió: Levántate y vete a Damasco. Allá te dirán todo lo que tienes que hacer. Como Saulo no puede ver porque se quedó cegado por la luz, sus compañeros lo llevan de la mano hasta Damasco. Prueba de que no iba en ningún caballo, porque de otra manera lo hubieran vuelto a colocar en su montura y hubieran llevado al caballo para que lo transportara. Pero si lo llevan de la mano, es que iban caminando. Y una vez que llegan a Damasco, pon atención a lo que explica Pablo mismo. Allí un hombre llamado Ananías, varón piadoso y observante de la ley, muy respetado por todos los judíos que vivían en Damasco, fue a verme. Se me acercó y me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. Fíjate la descripción que hace de Ananías. No lo describe como un cristiano muy fiel seguidor de Jesús de Nazaret. No lo describe como un fiel discípulo de los apóstoles, no. Lo describe como un varón piadoso y observante de la ley. ¿De cuál ley? De la ley de Israel. Y dice, muy respetado por todos los judíos que vivían en Damasco. Es decir, que llevan a Pablo ante otro como él. Un judío que era un varón piadoso, que era observante de la ley, que era respetado por los judíos. Uno como él. Y se lleva la sorpresa de que ese que es como él le devuelve la vista y después le dice: el Dios de nuestros padres, le habla de judío a judío. No le dice: Jesús de Nazaret te ha elegido. No, le dice: el Dios de nuestros padres, te fijas, de judío a judío, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, te ha elegido para que conocieras su voluntad, vieras al justo, es decir, a Jesús, y escucharas sus palabras, porque deberás atestiguar ante todos los hombres lo que has visto y oído. ¿Y ahora qué esperas? Levántate, recibe el bautismo, reconoce que Jesús es el Señor y queda limpio de tus pecados. Ananías, un judío, varón piadoso, observante de la ley, pero que ya era cristiano. Y le pone el ejemplo a Pablo, judío, varón piadoso, observante de la ley, para que siga los pasos. Y qué interesante cómo, hablándole de judío a judío, le hace ver que es voluntad del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, que conozca al justo, justo con J mayúscula, es decir, Jesús, que escuche sus palabras y que dé testimonio ante todos los hombres de lo que ha visto y oído. Y ahí le deja clara la misión: deberás atestiguar ante todos los hombres. Pablo, pues, se bautiza, se hace cristiano, y a partir de ahí se dedica a dar testimonio de lo que ha visto y de lo que ha oído ante todos los hombres, y comienza a viajar por todos lados y a escribir cartas para llegar a todos lados. La conversión de Pablo es, por eso, uno de los eventos más importantes en la historia de la salvación. Uno de los más acérrimos perseguidores de los cristianos, siendo tan religioso, lo perseguía por miedo. Acaba convirtiéndose y, con el mismo celo que fue judío, será ahora un celoso cristiano. Incluso llegará un momento en que hará a un lado y dejará detrás las cuestiones del judaísmo que ya no tengan sentido, al grado de que habrá un momento en que va a tener un enfrentamiento con Pedro, porque Pablo, que se va a dedicar a evangelizar no a los judíos, sino a los gentiles, a los que no son judíos, pues llegará un momento en que, por la tradición judía, los cristianos que provienen del judaísmo van a querer que los que se hagan cristianos provenientes del mundo gentil se circunciden. ¡Auch! Dejémoslo en ¡auch! Cosa que no les gusta, y cosa que Pablo los defiende y se encara con Pedro, y tienen un enfrentamiento en lo que fue el primer concilio allá en Jerusalén, diciéndole al Papa mismo: no tiene sentido, la circuncisión ya no tiene sentido. Y le explica toda la teología de por qué ya no tiene sentido. Y después del enfrentamiento que tienen, acaba prevaleciendo la explicación de Pablo. Y se dan cuenta que, en efecto, para ser cristiano no es necesaria la circuncisión, que era tan esencial para los judíos. Entonces, como puedes ver, ese Pablo que fue tan judío va a dejar detrás aquello del judaísmo que ya no tiene sentido para ser cristiano. Lo que habla realmente de esa conversión tan radical que tuvo. Me quedo con la cuestión de la persecución. Perseguía a los cristianos, implícitamente perseguía a Jesús por miedo. Y les tenía miedo por eso, porque estaban creciendo y porque la verdad es que en sus palabras había gran verdad. Verdad que incomoda. Y la verdad que incomoda suele dar miedo. Y es una reacción común perseguir al que intimida. Al que intimida porque más sabe, al que intimida porque tiene palabras de verdad. Y se le empieza entonces a tratar de perseguir, de aislar. Se le persigue de palabra, con críticas. hablando mal de él, tratando de crearle mala fama, sino es que de forma física incluso, como en el caso de Saulo y todos aquellos de ese tiempo. Hay que tener cuidado. No vaya a ser que tú y yo en este momento estemos persiguiendo a alguien de manera injusta y no sea porque le tengamos miedo. Pero también hay que ver cómo uno de los más acérrimos perseguidores del cristianismo y de Jesús tuvo una de las conversiones más importantes en la historia del pueblo de Dios. Y justo en estos días que estamos celebrando también la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, esto lo debemos tener presente. Sobre todo aquellas personas que les encanta estar criticando, que les encanta estar mofándose, que les encanta estar agrediendo, que les encanta estar haciendo publicaciones para demeritar a nuestros hermanos separados. No. Lo que tenemos que hacer, y más en esta Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, es pedir por ellos. Pedir por ellos para que si ellos en determinado momento son perseguidores de la iglesia, nosotros no los persigamos, no. Más bien oremos por su conversión, para que tengan una conversión como la de Pablo y que ese celo con el que nos atacan y nos critican después lo aprovechen para defender a la única iglesia verdadera que fundó Cristo Jesús, tal cual le sucedió a Pablo. Y la fiesta de su conversión nos da la ocasión para reflexionar sobre ello y para darnos cuenta que las grandes conversiones son posibles y son parte de la historia del pueblo de Dios. Pidamos por ellas. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.